Estamos hoy día justamente haciendo conocer que el día de mañana, miércoles 26 de septiembre, vamos a iniciar lo que es la construcción de un hospital de segundo nivel modelo para nuestro municipio de Montero. Esta obra tiene un costo aproximado de 80 millones de bolivianos. Conta con los cuatro servicios que establece la norma de caracterización, como son las especialidades de ginecobstetricia, medicina interna, pediatría y cirugía general, además de traumatología y todos los servicios que corresponden a auxiliares, como la parte de hemodiálisis y también de endoscopía. Este hospital tendrá una funcionalidad muy importante, ya que ha sido revisado y aprobado por lo que es el Servicio Departamental de Salud, el proyecto, y justamente también con el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, un hospital que va a ser muy importante con la forma en la que va a trabajar de manera coordinada con el nuevo hospital que también está construyendo nuestro presidente Evo Morales Ayma, en la doble vía Guavirá y zona de Cofaena. Entonces, estos dos hospitales probablemente lleven a hacer en Montero lo que sería un sistema de salud modelo en el departamento de Santa Cruz y probablemente en Bolivia, ¿no? Estamos muy orgullosos y muy contentos de que nuestro alcalde, el honorable Mario Batista, haga realidad este sueño para nosotros, los que somos trabajadores de salud, para tener un hospital con las condiciones como merecía el pueblo montereño. Y bueno, el día de mañana comenzaremos esta fase de construcción. ¿Cuántas camas tendrá el hospital? Tiene 120 camas de internación, tomando en cuenta que también hay camas que no son sensibles, como las de terapia y las de emergencia, ¿no? Internación 120 camas. ¿Cuántos quirófanos tendrá? Vamos a tener cerca de 5 quirófanos en el establecimiento nuevo de segundo nivel, ¿no? Van a estar ubicados dos en la parte de planta baja, en la parte de quirófanos de emergencia, y quirófanos ya para cirugías programadas en la planta alta.